Estamos con el operativo de castración gratuita en concordancia con Protenencia, el programa de tenencia responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Se están realizando castraciones de perros machos en perras hembras, felinos, hembra y machos, y vacunación antirrábica. Dada que se habían colapsado la cantidad de mensajes que teníamos, dimos los turnos hasta el cupo que teníamos por día, ya estaban todos los turnos dados, entonces eso permitió que hubiera una gran organización en este día, que era el día donde justamente lo que necesitamos es que los animales estén tranquilos, que no sufran estrés, que no se junten, y además también que no se junte la gente por una cuestión de protocolo de pandemia. Sí, decime. No, digo que con lo cual la organización viene siendo fabulosa. Tuvimos algunas suspensiones de turno, gente que no apareció, que tenía en su turno, así que queremos recordarle a la audiencia y a aquellos que tengan turnos para las próximas fechas que lo deben respetar. Si no pueden acercarse ellos mismos, que manden a alguien a acercar la mascota, porque perder ese turno significa perder la oportunidad de esos 35 turnos que tenemos, y es de gusto armar el operativo si nos están fallando gente. Sí, eso es muy cierto. También aquellos que también en su momento quedaron sin la posibilidad de ese turno. Exactamente. Nosotros tuvimos alrededor de 3.700 mensajes de WhatsApp. Sí. Entonces, bueno, quiero aclarar eso. Se contestó hasta tanto se llenó el cupo. Sí, después no pudimos contestar a cada uno la solicitud. Sí. Contanos un poco también cómo se está llevando a cabo con protocolo este operativo precisamente. ¿Tienen que llegar en un momento determinado, llevar las mascotas, separación y demás? Datos cada cuatro turnos por hora. Sí. Sí, entonces hay cuatro personas citadas hasta las 11 de la mañana, por ejemplo. Sí. Entonces van llegando. Por supuesto las personas con barbijo y las mascotas con su collar y correa o, bueno, bolso transportador. Bueno, los turnos están dados hasta las 12 del mediodía. Seguramente vamos a extender un poquito más por una cuestión de que los que lleguen a las 12 van a estar en quirófano en ese momento. Así que calculo que hasta las 13:30 vamos a estar acá. Aprovecho de decir que si alguno tiene mascota para vacunación antirrábica, pueden traerlo, aunque no tengan turno de castración. Muy bien. Y a raíz de esta gran cantidad de demanda que en su momento recibieron vía WhatsApp, la otra etapa seguirá en el barrio Primero de Mayo también, sí. ¿Planean sacar otras etapas? Sí, por supuesto. Con el programa de tenencia responsable con Protenencia tenemos fijas estas cuatro fechas, ¿sí? Uh-huh. Ellos tienen un equipo de gente donde hay cirujanos, dos cirujanos, asistentes, gente administrativa, vacunadores y vetes que se ocupan del pre y post quirúrgico, ¿sí? O sea que hay... está formado, es un equipo grande, ¿sí? Entonces para nosotros... brindar justamente una calidad en este operativo. Posteriormente a esto, seguiremos intentando tener convenios con Protenencia, pero tenemos que recordar que Protenencia es a nivel nacional, entonces ha sido de lujo esto de tener estas cuatro fechas, y veremos cómo logramos fechas posteriores con Protenencia. No obstante, lo que estamos planificando con la Secretaría de Gobierno y con la Intendenta es tener estas castraciones de forma continua. No castraciones masivas, pero sí poder todas las semanas ir dando turnos para que empecemos a bajar un poco la población canina y felina, ¿no? Muy bien, también consultarte para aquellos, recordarle, ¿no? O sea, aquellos que tienen turnos para el barrio Primero de Mayo, recordarles cómo tienen que llevar las mascotas, que me parece muy importante a la hora de llevarlos. Sí, por supuesto que es súper importante los requisitos prequirúrgicos lo más importante son las 8 horas de ayuno de sólidos y ayuno de comida, 4 horas de ayuno de líquido. Luego, simplemente que el animal esté sano, no haya tenido vómitos, diarrea, ninguna enfermedad. Sí. Si está tomando alguna medicación, deben avisar. Y después traerlo con collar y correa, a lo que son los perros, y en bolsa transportadora a los gatos, o bolso, bolsa, cualquier cosa, ¿no? Algo que los contenga.